Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. ...25 de octubre de 2013... Estimados doctores, recientemente he podido comprobar cómo dentro de mí hay algo distinto a otras veces, sobre todo desde que comí aquel pato pequinés en salsa de algas y soja en un restaurante chino de un podrido barrio de Madrid. El caso es que mi postura es diferente. Cada vez se parece más a la de un pájaro. Me agacho hasta parecer que incubo algo. Me subo al borde del sofá y empiezo a aletear. Corro medio inclinado hacia adelante mientras muevo los brazos de arriba a abajo y para comer me echo las migas al suelo directamente del mantel. Me gustaría saber si es transitorio o poco a poco empezará a salirme pico y pluma. Casi estoy deseándolo. Se despide cordialmente Donald Candelas. Estimado Donald, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta, ya que son muy pocos los casos que nos llegan con esta tipología. En respuesta a su pregunta, decirle contundentemente sí, usted se está transformando en pájaro. Porque claro, mucho se habla de la evolución del ser humano, de cómo de un pequeño primate, y no sabemos muy bien qué fue antes, de un pequeño primate, poco a poco fue adquiriendo una serie de habilidades y de técnicas que le llevaron a convertirse en el ser humano que conocemos hoy, con el que podremos estar más o menos a disgusto, pero que es lo que es, y poco o nada se habla de cuál va a ser esa evolución progresiva a un nuevo tipo de especie que no necesariamente tiene que ser ni la propia hoy de ser humano ni aquella de la que surgió, que fue el mono. Por tanto, la teoría de que usted se está transformando en pájaro es perfectamente plausible. Por otro lado, recordemos algo que no, en lo que nos insisten diariamente numerosos nutricionistas y algún que otro ecologista, y es que la alimentación de hoy está muy contaminada, sobre todo aquella alimentación de carácter carnívoro, cuyos animales pues están hiperalimentados con hormonas y un montón de ingredientes patógenos. Perdón, doctora, que le interrumpa, los transgénicos. Efectivamente. Claro, todo eso en combinación con un ser dinámico y complejo como es el ser humano, pues puede generar alteraciones de su sistema molecular que entran en conflicto llevándole a lo que es una nueva especie que en este caso, la que usted representa, es aquella que tiene que ver con los pájaros. Y además está empezando a desarrollar comportamientos propios de su especie. Y que, como en el caso del periodo o el paso del niño al adulto, pues empieza a desarrollar pautas y conductas que le van a llevar a ser, dentro de muy poco, un pájaro adulto. Es decir, la última fase sería pues ese momento en el que usted se sube en el sofá y se inclina. No sabemos si aún empieza a emitir algún tipo de sonido propio de los pájaros, intentando pues meterse en ese proceso de aproximación sucesiva a un estímulo que es aversivo para los seres humanos, que es el salto al vacío. El salto al vacío que viene acompañado de la capacidad que tiene uno mismo para sostenerse por sí mismo, con ayuda de unos elementos que están absolutamente fuera de las referencias en las que nos apoyamos todos los días. En este caso, el aire, algo tan vaporoso y tan indeterminado como puede ser el aire. No sé qué tiene que opinar el doctor Zayus de todo esto. Sí, parece que nuestro amigo Donald Candelas, como su propio nombre indica, nos ha llegado esta consulta de su parte y muy amablemente quiere saber qué le está sucediendo en esta, lo que parece a primera vista, una transformación de hombre a pájaro, una mutación de homínido a ave. No sabemos, esto habrá que entrar ahora en detalle, si este ave se trata de un ave rapaz, un ave, por el contrario, de rapiña, un ave volandera, en todo caso, siempre va a serlo, a no ser que sea pájaro bobo, que no vuela, y de ahí su nombre. Y hay muchas más clases de pájaro. Está el pájaro carpintero y quizá esta clase de pájaro, más de una cotidianeidad más rastrera, sea el pájaro al que él se va a transformar en pájaro carpintero. ¿Por qué digo esto? Porque hablando de esa cotidianidad, de ese mundo, ese es un mundo en que vive alienado ahora el hombre moderno, el hombre de a pie, llega un momento que esa situación de desamparo, de desesperación, que es la vida cotidiana en su sentido más gris, monótono, y angustioso por ello, en ese vacío del hombre actual, al intentar superar el inconsciente, esta situación, como bien digo, rastrera, de, por tanto, transporte de superficie, quiere elevarse a regiones más puras y espirituales, cuales son las celestiales o celestes, y quiere salir volando. Efectivamente, es normal, es un estado sano de su psique que le ha infligido por unas reglas psicosomáticas a su propio cuerpo para que usted, cual paloma de la paz o cual Espíritu Santo, se eleve a las alturas. Hombre, recordemos algunas de las más famosas fábulas donde el pato, que fue el pájaro originario de todo este proceso, lo que usted se comió en aquel restaurante, es como el preámbulo del cisne, o al menos siempre existe en él esa especie de deseo erótico al encontrarse frente a un lago, un río o un espejo, de transformarse en lo que él considera un ser superior, que es un cisne, que representa pues la más pura espiritualidad. Es un pájaro elegante. Sí, efectivamente, esa es otra posibilidad en esta línea de análisis, que no es la única, obviamente. Esta mutación puede deberse, si usted se está transformando en pájaro de mal agüero, pues dice el dicho popular, dice, ese es un buen pájaro, ¿no? Refiriéndose a que hay una cierta delincuencia. Esa sería la antítesis de esta primera línea apuntada, dijéramos, de mundo sublunar a mundo supraestelar, ¿no? Y como posición contraria, como supuesto o experimento mental contrario, tenemos esta otra posibilidad de que usted esté teniendo una regresión, pero una regresión en este caso negativa, donde la situación ya sería, como bien decimos, la opuesta o contraria. Por otro lado, si usted nota que su estado volátil no se corresponde con la situación de su entorno, de su ambiente, de su situación laboral, pues es que quiere salir volando y esto le puede crear problemas. Le puede crear problemas porque vivimos en un mundo donde la jaula es el sistema arquitectónico que modela y moldea y define esa ingeniería urbana a la que estamos todos sometidos, para bien o para mal. No sé, doctora Arbajosa, ¿qué tiene? La verdad es que yo estaba pensando ya en ofrecerle soluciones prácticas para lo que puede ser este proceso final de transformismo. Sobre todo porque es importante que si usted ha decidido meterse en este proceso, empiece a incorporar elementos que le ayuden a terminarlo de la manera más completa y sobre todo con la que usted se sienta más a gusto, y porque decidir meterse en este proceso, tal y como venía diciendo el doctor Zayus, le va a poner en una situación de desigualdad, de diferencia, frente a todo el entorno en el que usted se mueve. No necesariamente porque represente esa serie de valores universales como, o deseables, que pueden ser la libertad o la paz en el mundo. O... Principal, sí, doctora, muy acertadamente su intervención. Puesto que el pájaro es símbolo, ante todo, de libertad. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, usted tiene que tener claro que meterse en esto va a suponer diferenciarse con los demás en un entorno en el que usted se va a sentir muy atrapado. Es decir, que no está pensado, aunque los edificios sean altos, para que un pájaro de su envergadura pueda vivir en libertad. Porque siempre se va a encontrar en espacios cerrados, de aristas bien definidas, cosas que son como muy contrarias al horizonte deseable de un pájaro como usted. Entonces, caben dos posibilidades todavía, o que sigamos haciéndole recomendaciones prácticas para, como por ejemplo, cómo cuidarse las plumas o cómo favorecer que le empiecen a salir plumas rápidamente, o que usted no nos haya dicho el nombre del pájaro porque efectivamente sea un gallina. Sí. Puede ser una gallina, un gallina en este caso. Entonces, como buen gallina, pues es un tanto cobarde y clueca, es decir, que está un poco loca. Entonces le tendremos que hacer el caso justo, porque nos está mostrando con sinceridad y además nos está tomando el pelo. Sí, porque efectivamente está también el dicho de la sabiduría popular, que dice, tiene la cabeza a pájaros. En este caso, no es que tenga la cabeza a pájaros, es que tiene cabeza de pájaro, lo cual es más recalcitrante, si cabe. Yo creo que puede estar sucediendo que usted tenga un antepasado de la tribu de los Arapahoes, cuyo tótem fuese un pájaro, un águila. Lo cual nos pone en una situación en la que a lo mejor usted ahora representa la alternativa a todo este caos que se está viviendo. Una alternativa, por supuesto, de carácter religioso y también político o de liderazgo, por la capacidad social que usted va a tener de presentarse como tótem, como símbolo, un pájaro, que además es algo que el mismo como representa esa espiritualidad para la gente normalmente le otorga una gran credibilidad y le van a utilizar como figura única a la que seguir. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad. Ese primer gesto de subirse al borde del sofá, pues a lo mejor supone la preparación para esa postura fija que usted va a tener pues al borde de un edificio o en alguna señal o semáforo, donde la gente irá a adorarle, a hacerle preguntas y usted podrá responderla y guiarles por un nuevo camino, si cabe. Efectivamente, doctora, ya sabemos quién voló sobre el nido del cuco. Siguiente consulta. Pinto, 3 de octubre de 2013. Admirados doctores, soy una joven que recientemente he acabado la carrera de medicina y, gracias a Dios, he tenido la suerte de encontrar trabajo en una clínica privada del Opus Dei. Sin embargo, desde hace 3 semanas he comenzado a oír voces dentro de mi cabeza que me ordenan que asesine a los pacientes de pelo rizado. Las voces son claras, varoniles, y sus instrucciones precisas, pues me indican la manera exacta de ejecutar tan perentorio recado. Como comprenderá, estoy un poco asustada. ¿Qué debo hacer, doctores? Agradecida por su atención, se despide Ana María del Santo Remedio. Querida radio oyente, querida amiga, querida Ana María, creo que hiciste bien en recurrir a nuestra consulta, puesto que si hubieses asistido a un servicio psiquiátrico al uso o institucionalizado, te hubieran diagnosticado con toda probabilidad un brote o una crisis psicótica aguda. Gracias a que has acudido a nosotros, que nuestra terapia, nuestras diagnosis y nuestra forma de atender estos casos es, o intenta ser al menos, una alternativa a estas terapias, dijéramos, oficiales o oficiosas, tendré que decirte que, en mi opinión al menos, mi opinión facultativa, no tienes ningún tipo de crisis psicótica. Simplemente estás escuchando unas voces de unos espíritus que te dicen, obviamente, que asesines a las personas de pelo rizado. Bien. Hasta aquí todo correcto. ¿Por qué? Analicemos un momento, detengámonos un momento en esta situación. ¿Por qué tienes que matar a las personas de pelo rizado? Muy sencillo. Porque el Salvador, tu Señor, Jesucristo, tenía el pelo liso. Esos son los verdaderos elegidos del cristianismo. Esa es una revelación que tú has tenido a través de estas instrucciones que te da el Espíritu Santo para que elimines a los, dijéramos, elementos satánicos, los elementos rizomáticos que se manifiestan en esas pelambreras, en esas permanentes, que son de un contenido diabólico, obviamente. Pero, doctor Zayus, si tenemos en cuenta cuál es el origen de Jesucristo o de al menos sus padres, lo normal es que tuviera el pelo rizado, no el pelo liso. Aunque la forma occidentalizada y europeizada que tienen de mostrarnos a Jesucristo sea un tipo de largas melenas y barbas, pero por nacimiento le hubiera tocado rizado. Por tanto, algo nos dice que la institución para la que usted trabaja es un sitio que realmente quiere crearse o quedarse con todo el mercado de la religión y de la gente que escucha voces pensando que es una especie de mesías. Entonces, claro, gracias a que usted se va a cargar a la gente de pelo rizado, el Opus, en este caso, pues podrá crear la figura en torno a la cual todo el mundo seguiremos como religiosos. Sí, doctora, pero eso no contradice mi teoría, puesto que, según mi hipótesis, coincido con usted y toda la doctrina de la Iglesia cristiana es un montaje histórico, ideológico, político, de poder, de dominación, efectivamente, pero que como nube ideológica, como mundo de ideas, se han sustantivizado, se han llegado a convertir en un numen de energía en esas creencias de millones de personas y actúan desde ese numen de energético que promueven con la electricidad, con las ondas electromagnéticas que generan, por ejemplo, con sus rezos, con sus creencias, y convierten algo que en un principio históricamente es falso y lo convierten en algo somáticamente efectivo. ¿Pero qué tiene que ver su destrucción con todo esto? Su destrucción a lo único que nos lleva es que tal es la envergadura de lo que usted está contando, que otra comunidad, no sé si de religiosos, pero sí de personas que quieren ordenar, hacer girar el entorno social, político y económico, como usted bien planteaba, que hizo en sus principios ese grupo de cristianos, hacia un modelo de comunidad que es el suyo, pues le resulta bien interesante que esta mujer elimine a la gente del pelo rizado. Cabe otra teoría, y es que recordemos el lugar para el que trabaja esta mujer y que además es una médico-sanitaria, es decir, que tiene una postura higienista ante la vida que además cruzada con pues, una serie de pecados muy bien instaurados o normativizados le puede hacer llevar a considerar que ese pelo rizado no es el de la cabeza sino el que se encuentra en los genitales. Porque hay una constante que no varía a lo largo de las culturas y de las historias, que es que el pelo del coño o el pelo del genital masculino en este caso es rizado. Es rizado. Y todos sabemos de la aversión que determinadas comunidades o grupos sectarios o incluso médicos y médicas en este caso tienen hacia la zona de los genitales por considerarla algo sucio. Pecaminoso en este caso. Complejo, sí. Inexplorable y que solamente utilizan de manera individual las personas, aunque en su acción individual caben todo tipo de normas. Entonces, a lo mejor es simplemente eso, lo cual es bastante peligroso porque podría ser cualquiera, pero esto requeriría de otro tipo de tratamiento, también es cierto. Sí, tenemos que, no cabe duda, ayudar a nuestra amiga Ana María y recomendarle algo para afrontar la audición de estas voces dentro de su cabeza. Recordemos, habría otras líneas de hipótesis, otras líneas de estudio que quizá nos extenderían mucho para lo que disponemos aquí de tiempo, pero que sería interesante también, por lo menos, dejarlas, aunque sea apuntadas simplemente. La audición de voces es un fenómeno bien conocido y existe una asociación internacional de gente que escucha voces y donde, bueno, tienen sus reuniones y cada uno habla un poco de lo que sus voces le dicen, ¿no? Un poco así como una especie de club, ¿no? Un club de fans de las voces. Y donde afiliados, socios, sí, todos ellos. La network esta famosa, donde los también intervienen chamanes para, desde su experiencia, asesorar o guiar un poco esta audición de voces. Hombre, y una figura muy, muy, muy importante que es el de facilitador o dinamizador del grupo, porque imagínese la multiplicación, el resultado que puede salir de la multiplicación de voces por personas en la sala. Pues eso hay que ordenarlo de alguna manera, es mucho más complejo que cualquier asamblea. Eso requiere de una figura fundamental que es el dinamizador facilitador para que no haya ninguna falta de respeto, todo el mundo salga de la sala con un sentimiento de haber hablado o aportado algo. Sí, pueden, bueno, pues pueden, por ejemplo, practicar el juego surrealista del cadáver exquisito, donde cada uno aporte su voz y al final pues haber confeccionado un poema sobre ese tema que cada uno aporta su verso, que es su voz. Sí, creemos que hay que incorporarla, no debe estar Ana María asustada, En ningún caso, es un fenómeno normal. Claro. Hombre, a ver, en el fondo, a mí una de las cosas que me tranquilizaría o me relajaría sería pensar que esas voces que usted escucha son como la frase resumen de un proceso mucho anterior al momento en el que usted realmente ya empezó a escuchar voces. Es decir, que desde el momento en el que tomamos conciencia del mundo en el que existimos, da igual a la edad a la que sea esto, son múltiples las voces, normalmente llamados los mensajes, que nos llegan por diferentes lados. No hay que negar nunca la amplitud de la complejidad del cerebro que sostiene pues casi todas nuestras extremidades. Entonces, la exposición cronificada a este tipo de mensajes o de estímulos hace que, para no volvernos tarumbas, intentemos resumirlos en una frase que exprese la idea principal de lo que ha sido todo ese conjunto de mensajes que te han llegado a lo largo de toda tu vida. Pongamos, por ejemplo, el mátate o tírate. Pues hay un conjunto de mensajes desde el primer momento que reflejan el duro reto que va a ser vivir ante la vida. La constante exposición a situaciones difíciles, amenazas, entornos variables que nos obligan a prepararnos como personas durante toda nuestra vida. Claro, la frase resumen de eso es mátate, porque en el fondo lo que te están diciendo es lo inverso a lo que te intentan vender. Por tanto, lo que le quiero decir con esto es que usted es como una persona cualquiera. Y como bien decía el doctor Zayus, podemos intentar pensar métodos para transferir ese mensaje. Un buen método de transferencia puede ser que usted se ponga a hacer ganchillo mientras está en uno de esos encuentros o en su casa, porque el ganchillo se basa en el arte de enredar nudos, ¿no? Sí, de hacer las cosas rizadas. Efectivamente, y así puede desarrollar una querencia, un amor hacia lo rizado. Claro. Y mientras tanto, como si fuera un rosario, usted puede ir recitando sus mantras o sus contramensajes. Luego, por otro lado, hombre, yo, sabiendo que usted es doctora y que tiene todo un equipo médico y multitud de recursos a su lado, lo que me plantearía a lo mejor es una destrucción de la zona donde el cerebro haga una mala sinapsis y justo enganche pelo rizado con matar. No digo con esto que usted se haga una lobotomía, lo que estoy diciendo es que si es incapaz de pensar en otro tipo de terapia alternativa, pues directamente rompa esa sinapsis. Sí, yo quería decir que tendríamos otra vía terapéutica que simplemente sería algo tan sencillo como obedezca usted a las voces. Obedezca usted a las voces, no se enfrente a ellas, no ponga impedimentos, no haga bloqueo, porque puede crear cortocircuito en ese electromagnetismo craneal. Y llevarle a unas consecuencias todavía más nefastas. Efectivamente, y usted simplemente obedezca las voces, las instrucciones, que además le van a decir cómo tiene que hacer los asesinatos, y simplemente, aprovechando que está usted en la clínica privada esta del Opus Dei, pues vaya eliminando a los personajes que usted vea con pelo rizado. Váyase usted a saber si luego, dentro de unos días, no cambia las instrucciones y empieza a matar a los, por ejemplo, a los rubios, ¿no? Claro. A los pelirrojos. De todos modos, no se preocupe, porque el pelo rizado es un gen dominante. Entonces, nunca va a dejar de haber gente con el pelo rizado. También puede aprovechar este momento y, desde su posición de médico sanitaria, en dedicar parte de su vida a la donación de órganos. Es decir, encontrarle una función social, un fin social, aún más si cabe, del que ya tiene, al acto de matar gente con el pelo rizado. Sí, en principio usted podría a estos que asesine, a las personas que asesine, cortarles la cabellera y vender su pelo para luego, pues, a las fábricas estas de pelo, de pelucas, ¿no? Con lo cual se produciría una retroalimentación, puesto que luego aparecerían calvos con pelo rizado, con las pelucas rizadas, y tendría que usted que matarlos a su vez. con lo cual se caería en un bucle con el cual cada vez mataría más gente. Por último, y si efectivamente lo suyo es una cuestión genital, yo lo que me plantearía es abrir algo parecido a una clínica estética o depilar en casa, porque no tiene sentido que empiece a cargarse a todo el mundo a su alrededor. Entonces es mucho más fácil depilar la zona. Un tipo de depilado tipo brasileño, que tiene mucho éxito entre los hombres y también entre las mujeres, y que le puede ayudar a sacarse unas perrillas. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La, la, la. Programa de hoy, el poder de los mantras y de la magia blanca. Si me toco durante 3 semanas la punta de la nariz 28 veces al día con la uña larga del dedo índice, me regalarán un coche verde de la casa Fiat. Sople 7 veces a través del agujero de un donut todos los domingos y fiestas de guardar, y después de un año conseguirá que le regalen un apartamento en Torrevieja, Alicante. Si saca y mete la cabeza en la nevera 25 veces al día durante 7 meses, conseguirá romper el hielo en todas sus relaciones sociales. Dígase en voz alta: soy lo contrario de mí mismo. 129 veces al día, antes del desayuno y después de 23 semanas y media, habrá conseguido cambiar de sexo sin pasar por el quirófano. Dígase a sí mismo, en voz alta, la frase: soy mi media naranja. 3 veces al día durante 69 semanas, y conseguirá tener sexo consigo mismo sin riesgo de contagio. Hasta aquí nuestra sección de hoy, dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.